chiquillos y chiquillas, changarreros y changarreras, nada más les vengo a recomendar. Oh yeah, this is Monday night, gold people enjoy good music casual. Y entonces... Escucha. Y eso es música casual. Vale. Y hay de aquel que se lo piratee. Donde yo me entere que se lo piratearon, les voy a dar en su madre. Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? No, espera. ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro. Bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Está guapo. Vale. Para ahí, loco, para ahí. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 公元515年，佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，著《易筋经》于少林寺壁上。 Buenas noches, estás en la sintonía de Música Casual desde los estudios de Ágora Sol Radio y simultáneamente también desde Radio Vallecas para pasar un buen par de horas musicales. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Rafa. Estamos aquí hoy mano a mano. Tenemos ahí una pequeña baja de nuestro compañero ese que arranca con lo de buenas noches. Estás en Música Casual. Juan Pedro, un abrazote desde aquí, cuídate. Sí, un abrazo al boss, al jefe del programa. Pero como es el jefe, hoy le vamos a poner una canción dedicada a él. Y pequeña baja, no, yo diría que una gran baja que vamos a intentar solventar de la mejor manera posible. Sí, una baja que a los controles. No es nada fácil. Una baja a los controles, pero menos mal que Rafa está bastante avezado en el tema de controles e intenta suplirle en la medida de lo posible. Bueno, no vendamos la piel del oso, que luego pasa lo que pasa. Deja de cazar animales, que luego sí nos llamamos la atención, como lo de los dos pájaros de un tiro. Bueno, hoy tenemos invitado en el programa, estamos esperándole ansiosamente, con paciencia, pero con ganas, porque es un músico que hemos descubierto hace poco y nos gustó tanto que le hicimos disco del mes, de este mes de octubre. Por eso mismo ya es perfecto que encima venga a visitarnos durante el mes en el que está su disco, en el top, en lo más alto de los discos del mes, porque solo hay uno, claro, o sea, no compites, su disco del mes. Se trata de Antónimo, viene a presentarnos su nuevo álbum que se llama, muy sencillito, La psicodelia de la Virgen del Patrocinio. Y vamos a estar con él hablando dentro de nada, de pocos minutos, espero. Seguro que sí. Sabemos que estamos en un primer piso y que hay que entrar por un patio, pero Estoy seguro que nuestros invitados e invitadas siempre saben acertar para aterrizar en el estudio. Es verdad que mientras que llegan, nosotros tenemos música de otros tipos, incluso la propia de él. Entonces, bueno, no sé, tenemos también algo pendiente de... Tenemos algo pendiente. Sí, las cosas pendientes conviene cerrarlas, que si no luego se olvidan. Cerrarlas, exacto. Sí, el lunes pasado, bueno, debido a circunstancias de la radio gratas... Organizativas. Porque se celebró la asamblea de Ahora Sol Radio y estuvimos emitiendo un programa enlatado que se llama... Y no pudimos cerrar el programa como debíamos, con la canción que había ganado el Más de lo Mismo, en una temática fácil, sencilla, pero efectiva, que era canciones que lleven la palabra come on en el título. Así era. Así como vamos. Así era. Déjame apuntar una cosita, Rafa, que la asamblea que se hizo fue presencial y la primera presencial desde antes de la pandemia, con lo cual también era un punto de normalización, de vernos las caras, los compañeros y compañeras que tenemos otro programa, de pincharnos un poco y de colaborar con una tortilla en medio, que sí, no estuvo nada mal. Estuvo muy bien, no vamos a contar ya otros detalles. Pero fue un gustazo, como dice Antonio, el poder ver a la gente tocarse, saludarse y charlar aquí en persona en vez de tanto mundo online, ¿no? Exactamente, esas multiconferencias con 23 pantallitas que ya no sabes quién está, quién no está, quién ha puesto un muñeco, quién está grabado, ahí era todo en directo y con ese punto asambleario que tiene esta radio, que cada mes resolvemos las cosas mediante una asamblea en la que cada cual tenemos nuestra representación. Exacto, como debe ser. Y hoy, como no está Juan Pedro, no nos vamos a enrollar mucho en la presentación, cosa que suele hacer él, y vamos a comenzar el programa como deberíamos haber acabado el programa anterior. Exactamente. Eso que os comentó Rafa, canciones, os habíamos propuesto que tuviesen come on, el vamos, ese famoso vamos, que es deportivo, que es anímico, es de todo tipo, como un punto positivo que te lanzan para decir venga un poquito más, en el título. Os propusimos, como siempre, tres. Una primera lo clavaba porque era Come On, de los Black Crowes, que por cierto me parece que van a tocar en breve en Madrid. Toca mañana. Más breve imposible. Mañana. Sí. Bueno, sí, podrían no estar tocando hoy. Sí. Y eso ya hubiera sido ya terrible, ¿no? Pero no, porque no los hubiéramos perdido. Ya. Pero sí, además un concierto que se ha cancelado varias veces. Exacto, mañana Crowes en directo. Mañana quedan entradas, creo. Sí, sí, me parece que es en un sitio muy grande, ¿no? Pues se llevaron el 24% de los votos, que no está nada mal. Luego después teníamos por ahí en segundo lugar pues una película que aparece en la canción Come On Let's Go de Los Lobos, que apareció en la película de La Bamba con un 36%, y luego contundentemente con un 40% Come On Eileen de los Desi Midnight Runners, un pedazo de canción que además hace honor al nombre de una mujer, a un nombre celta de mujer, que es Eileen, que es bella como el sol. Ese tema es del álbum To Ray de 1982 y sus creadores fueron Kevin Rowland, el vocalista, Jim Big Jim, el trombón, y Billy Adams, banjo y coros. O sea que está entre los tres, acertaron totalmente con esta canción, que también incluyó al grupo en ese semicolectivo que se llaman los White Height Wonders. Son grupos que, como ya sabéis, tienen un gran éxito. Y luego pueden tener otras canciones, pero que se les conoce por ese gran éxito. Pero concretamente, este no es cualquier High Wonder, porque es el número 3 de todos los tiempos y el número 1 de los años 80. Ajá. ¿Qué me querías comentar, Rafa? Sí, te iba a decir que es, efectivamente, se le puede considerar como un grupo de los One Hit Wonder, pero tiene muchísimas canciones buenísimas. Sí, de hecho, el álbum al que pertenece este tema, el To Ray, tiene varios registros, temas más lentos, otros temas más soul. Un grupo que, curiosamente, a pesar de las pintas que llevaba, muy de hippies, de competos, vaqueros y tal, tuvo muchísimo éxito y muchos seguidores entre todo el mundillo de los mod. El disco anterior de Desi Midnight Runners también es muy bueno. Recomiendo a aquellos que os guste el grupo que lo escuchéis y lo descubráis si no lo habéis hecho. Siempre hay una visión particular de un grupo, pero es verdad que lo que pueda llegar a la, al gran público, ahí es donde pueden entrar en esta categoría del One Hit Wonders. Este tema en 2005 se utilizó para motivar a los astronautas que viajaron en el Discovery, el último día de la misión, y hacía referencia a su comandante que se llamaba Eileen Collins, o sea, era Count Eileen Collins, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, aparte de que escuchéis otros temas de este maravilloso grupo, de los Dizzys, vamos a escuchar ahora, para arrancar este programa, este Come on Eileen de los Dizzys, Midnight Runners. Muy buenas, noches, tardes, mañanas, en el momento que oigáis este programa, puede ser cualquiera de esas situaciones. Estás en Música Casual, Agora Sol Radio y en Radio Vallecas, todos los martes desde las 8 hasta las 10. Maravilloso mundo de las versiones en el que nos introduce el Sunny. Hoy traemos a la sección de versiones, una versión de un grande, por lo menos para mí. Yo creo que aquel que no lo piense así está equivocado. Miguel Ríos, ni más ni menos. Miguel Ríos creo que es un músico fundamental en la historia del rock en España, porque aparte de lo que ha hecho como músico, fue uno de los grandes, diría, motivadores o instigadores de que el mundo del rock se empezara a desarrollar en España. Lo hizo tanto como músico con sus discos y peleando en compañías discográficas en varias de ellas, como organizando los primeros festivales de rock en nuestro país junto a otros músicos y productores y promotores, y por supuesto lo hizo con grandes composiciones y grandes canciones también. Acuérdate que él decía aquello desde los tiempos del Price, ¿no? Que lo metía incluso en sus canciones, ¿no? Ahí corrían años todavía complicados. Ajá. Y se organizaban conciertos, bueno, pues que no digo que fueran conciertos de cantautores, pero bueno, rozaban ahí la frontera entre la música y la reivindicación social también, ¿eh? Sí, de hecho, en aquellos tiempos, en aquellos conciertos del Price, que además se compaginaban con el circo, en realidad con el circo Price, que era funciones durante todas las tardes y tal. Yo escuchaba el otro día una entrevista que le hacían a Miguel Ríos, un podcast que tiene Carlos Subterfuge, Simpatía por la Música, muy interesante, donde sale gente de la industria y músicos, como en este caso, y contaba que las pruebas de sonido las hacían de 3 a 5 de la mañana, porque eran las mañanas del Price, las sesiones matinales en las que actuaban los músicos, y claro, dice, allí para probar sonido o ibas a esa hora o no había otra opción. Qué bueno. Son esos momentos en los que hacer música tiene mucha más fuerza que una simple grabación. Tienes que superar montones de problemas. Y luego también Miguel Ríos, por ejemplo, también tiene un guiño grande a echar un capote, a echar el brazo por encima a gente que empieza a creer en gente, a darle un poquito de cancha a, bueno, pues personas en las que a lo mejor nadie cree en ellos. También tiene ese puntillo medio olfato, medio protección, ¿no? Yo creo que un músico, sí, como estamos contando, deberíamos dedicarle más tiempo y pincharle más a menudo, pero creo que hizo grandes cosas y evolucionó muchísimo luego como músico, ¿no? Y tuvo grandísimos éxitos, por ejemplo, el Himno de la Alegría. El Himno, sí, de la Alegría, o sea, el éxito que tuvo esa canción en Europa, en Estados Unidos, bueno, muchísimo. Algo que ya hablaremos sobre Miguel Ríos, yo creo que largo y tendido algún día. Pero bueno, y lo que traemos aquí es una versión de una voz muy especial también, de Ángel Stanich. También Ángel Stanich está sacando, o acaba de sacar, un disco nuevo. De hecho, estamos intentando que venga por aquí a contárnoslo, pero no vamos a contar nada de este disco. No vaya a ser que lo descubramos y luego él ya no quiera venir. Vamos a dejar ahí en el aire Ángel Stanich, disco nuevo, pero en este caso hace El Río, de Miguel Ríos. Ahí va. Han recuerdo aquel día en que nos fuimos a bañar. Y ese agua tan fría y tu forma de nadar. Con sabrosura, acomódate, mi amor, que esta noche tú se cura y la locura rozando el hedón. Taconéame en el espeso, hay idea de disimular que no lo tengo todo eso. Pero mira, ven pa' acá, ay, ay, ay, azul, todo lo bonito es azul, menos lo uniforme. Azul es el flamenco, y azul eres tú. Azul, de, de. Azul es el flamenco y azul eres tú. Y este amor barrio bajero que mama de fuente con agua limpita, cardito brasero en agua que quita el miedo y un polen rubito camel. Paso con tropezones, gitana, distancia, puñeta, reencuentro con fuego, caliente el planeta, tu teta. Me siento también. mi corazón te doy en gao. Y cae piedra y son arrabalero. Gitanillo de Triana, de Menán, buen cardero. Colores de la cara, de la calle un perro viejo. Azul, todo lo bonito es azul, menos la bancada triste del Congreso. Azul es el flamenco y azul eres tú. Lucía criminales por los cuatro costales, geranio de Santa Cruz, clavelito, clavelito, ay clavelito de mi corazón, azul, todo lo bonito es azul, azul es el flamenco y azul eres tú, azul, yeye, yeye, todo lo bonito es azul, azul es el flamenco, y azul eres tú, y azul es el flamenco, y azul. Ahí tenemos esa canción de Antónimo para darle la bienvenida, que quizás alguno de los que estabais escuchando pensáis, ¿se llama azul? No, se llama rojo. ¿Y por qué se llama rojo? Bienvenido, Antónimo. Bienvenido, Antonio. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido a Música Casual, aquí a Agora Sol Radio. Gracias, un placer. Y ahora no lo explicas, pero bueno, un placer tenerte aquí. Vienes a presentarnos ese nuevo álbum, ese segundo disco, llamado La Psicodelia de la Virgen del Patrocinio. Tengo que leerlo, es que no se me queda. No es muy cortito. Bueno, pero a base de decirlo, seguro que nos lo aprendemos. Sí, hombre, seguro que sí. Nada, un gusto tenerte por aquí. Decíamos al principio, cuando te hemos recibido, que cuando estábamos anunciando tu visita, que estamos encantados de que hayas venido, porque nosotros aquí tenemos una historia que es el disco del mes, que es, siempre digo lo mismo, no hay ningún premio, ni en metálico, ni en especias. No es necesario. Pero lo que hacemos es poner de un disco que nos guste especialmente, ponerlo durante todo el mes, porque de esa forma esto surgió, porque decía, joder, este disco tan bueno, ¿solo lo podemos poner una vez? Pues no, todo el mes. Y cada día ponemos una canción. Y si durante ese mes encima nos visita el músico en cuestión, pues mejor todavía. O sea, que doblemente bienvenido. Sublime. Y ya me callo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y ya el triángulo casual del todo es que vayamos a verte en vivo. Entonces ya es la entrevista, disco del mes, verte en vivo, eso ya cierra y se la magia. Se cierra el círculo, ¿no? ¿Qué podemos hacerlo? ¿Qué podemos hacerlo? Porque Antónimo actúa el miércoles en la Sala Galileo Galilei, aquí en Madrid. Y se cierra el miércoles círculo. Pasa mañana. El miércoles pasa mañana. Pasa mañana, eso está ahí ya, a las 9 de la noche. A las 9 arranca. A las 9 arranca, así que invito a los oyentes a que se pasen por allí para volar un poquito. ¿Qué se van a encontrar? Así, la gente que te conoce, los que no te conocen, sorpresa para todo el mundo. Se van a encontrar, bueno, los que no me conocen, un poco de sorpresa, pero se van a encontrar verdad, realidad y pasión, mucha pasión. No es poco, ¿eh? No es poco, ¿no? Salgo, termino mareado. Te desnudas ahí, sí. Musicalmente hablando, ¿no? Exactamente. ¿Y estás tú solo con más grupo? ¿Qué acompañamiento llevas? Pues vengo acompañado de mi maravillosa banda, que es Daniel Abal al contrabajo, Huevo Rodríguez al teclado y Rafa Teto Fontaña a la percusión. Así que voy bien arropadito y seguramente puedo decir que nos acompañe mi gran amigo El Pau, que vive aquí en Madrid y va a subirse a hacer alguna que otra canción. Eso es una primicia de sorpresa, ¿eh? Sí, y ahora mismo la acabo de soltar. Por eso. Porque he hablado con él un ratito antes. Sí, es una formación musical curiosa para alguien que procede, digamos, del flamenco, ¿no? Porque has hablado de teclados, percusión, suena diferente. Ahí estamos con el mestizaje. Hombre, yo, no es que haga flamenco, solo los ramarazos sí que están ahí, pero el flamenco es otra cosa. El flamenco es otra cosa. Si vienes de un grupo de relativo éxito, ¿no? En Sevilla también. Sí, Fondo Flamenco. Fondo Flamenco, que fueron un poco tus inicios en la música, o ahí, estuviste antes en... No, yo inicié con ellos cuando teníamos unos 15 años por ahí. Y ahora hemos retomado también y estamos haciendo cosas aparte. Uh-huh. De hecho, hay colaboraciones de componentes de Fondo Flamenco en este nuevo álbum, ¿no? Sí, con Astola y Ratón, está Blues en andaluz y Azul en inglés. Aparte, con mi amigo Alejandro Astola, he producido el disco y lo hemos grabado en su estudio, en La Nevera. Y este trabajo lo hemos producido entre los dos. Siempre hemos estado juntos, hasta cuando el grupo ha estado parado, siempre. ¿Qué es lo que tiene Sevilla últimamente? Que hay, bueno, hay muchos grupos en dentro de ese cajón de fusión de flamenco con otras músicas, ¿no? Como, no sé, como puede ser, por ejemplo, Califato Tres Cuartos, ¿no? Pony Bravo. Sí, yo incluso los no Derby Motoreta también están por ahí. Motoreta. Me remontaría a un músico que también, oyéndote cantar, me evoca un poco así también, Albertucho. Albertucho, gran amigo mío, el Capitán Cobarde hoy en día se llama. El Capitán Cobarde, que es de él, hace mucho que no sabemos. Pues lo vi el sábado, ajá, que vino con su señora a vernos. Sí. Y ha tenido además un bebé hace poquito, ajá, que está enorme y grandote. Uh-huh. Así que aprovecho para darle de aquí un besito a los tres. Muy bien. Y bueno, eso, ¿qué tiene Sevilla últimamente? ¿Qué hay? ¿Qué hay esa efervescencia así de músicos y de fusión? Yo creo que en épocas Sevilla, tanto atrás, en épocas atrás como ahora, Sevilla siempre ha tenido ahí esa efervescencia y esa fusión, ese mestizaje. Siempre la vio, siempre llegan estas etapas donde empiezan a salir nuevos talentos y siempre ha sido muy interesante Sevilla por eso. Y está mal que lo diga yo porque soy de allí, pero lo pienso fervientemente. Sí, bueno, ahí supongo como a muchos sevillanos, esa influencia de los hermanos Amador siempre está, hombre, ahí, ¿no? Los Patas Negras ha estado ahí siempre, Manuel Molina, siempre, uh-huh. Silvio, el gran Silvio, uh-huh, también. Uh-huh. ¿Y qué es lo que tiene este segundo álbum de que, de hecho, tu primer disco fue hace 3-4 años casi, ¿no? Sí, ese lo saqué por amor al arte para afuera, en mala temporada, salió fuera. Ahora le está gustando a mucha gente también, Extractos de Naturalia, pero salió así, de manera libre. ¿Que fue autoproducido totalmente? Sí, eso fue completamente autoproducido. En conjunto con mis músicos nos metimos en el estudio... y lo dejamos parado a la mitad y a los 4 meses lo volvimos a retomar. Fue un poquito locura, pero bella también. Sí, sí, siempre está bien, ¿no? Esos inicios, ¿no? Sí, hombre. Y ahora, después de esta experiencia de 4 años y a todos los niveles, supongo, de composición, de producción, ¿qué es lo que destacaría de este nuevo álbum, de esta psicodelia? Pues el nuevo álbum lo que tiene, tiene un poco de fantasía, pero tiene mucha realidad, tiene verdades que me han sucedido, que me han pasado, historias contables, otras que no se pueden contar, pero las expreso ahí en el papel, y es muy real, tiene mucha realidad este último trabajo. Uh-huh. Hay canciones con las que todavía incluso te cuesta trabajo escupirlas porque son... te han pasado en tus propias carnes, pero tiene algo de morbo todo eso también, y es como una droguilla que está ahí, te cuesta trabajo pero vas otra vez, la resaca va a ser mala pero otra vez vas. ¿Y dónde está el morbo en la canción que da título al álbum? Esa psicodelia de la Virgen del Patrocinio o algo ahí. Venga, vamos a escucharla, pero ¿quieres contar algo antes o después? La psicodelia de la Virgen del Patrocinio es mi manera particular de cómo yo veo mi Sevilla, la Sevilla mía. Es un homenaje realmente a mi ciudad, a cómo yo la veo, a con la fantasía que yo la veo. Venga, pues vamos a escucharla. A la orden. No se hable más. Creo que llegue a las 12 de la noche. Y naranja, Sevilla, luna de plata, donde están tus duendes muertos y los gitanos de la cava. Se escucha un leve silbido que viene de la Alamea. Acompaña la combustión de un cigarro, arruga como adoquines, un niño en un relicario. Allí se dulce el tambaleo de una soleada, golpe de nudillo, taberna extinguida, brujas reencarnadas en flor de azar, santo al pescuezo en la madrugada. Silencio ahí. Ya ves quién carajo me dice a mí que no se puede vivir con la imaginación desbordando el río. La psicodelia de la vivienda, el patrocinio, rol que aquí se va y la rol con ese ron, can rol que la abuela dejó como herencia divina. Qué bien se está la oscuridad cuando el ojo ve el arma interpreta. Vino el poeta en la taca del pensado. Danse, danza del lince, el arma llega. Roncao, la mariposa, el pajarillo se de la grima de la vieja cayó en la arena y nació una flor. Y a ver quién carajo me dice a mí que no se puede vivir con la imaginación desbordando el río. La psicodelia de la vivienda, el patrocinio, el rol que aquí se va y la rol con ese ron, can rol que la abuela dejó como herencia divina. Rol que aquí se va y la rol con ese ron, can rol don Silvio, rey del rock, como herencia divina. Dentro. Antonio Manuel Ríos Sánchez, Antónimo, ¿desde cuándo te viene el puntito por ser músico, el amor por la música? Ahí, ¿recuerdas? Pues sí, recuerdo desde bien pequeño, porque mi papá siempre ha estado ligado ahí en otro estilo completamente, sevillanas y esas cosas. Pero desde pequeño me ha llevado a los ensayos por la noche, he trasnochado con él. Eso está bueno. He vivido, me quedaba dormido en un burrito que había a cierta hora, pero yo, a mí me gustaba acompañarlo y hacer que yo fuera con él. Y siempre he estado ligado desde pequeñito. Obviamente en otros estilos, un estilo que yo no practico, y lo respeto mucho porque si le gusta a mi padre lo respeto, pero no practico eso, pero viene de ahí realmente. Así que en cierta manera hay que agradecerle también a eso, claro. Los orígenes están, sí, ahí, ¿no? Está claro. Y las referencias que luego realmente son las que a ti te empapan para decir, tiro con mi estilo individual, pero no puedo olvidar que esta gente me ha gustado, me gusta. ¿Tienes por ahí dos, tres referencias musicales? A mí me gusta mucho Loli Manuel, me encanta, y la poesía de Manuel me chifla. Después, como compositores de letras, Silvio Rodríguez me gusta mucho. Y después, para mí mi favorito es Juan Carlos Aragón Becerra, que es un autor de carnaval. Yo no soy muy carnavalero, pero ese hombre me hizo acercarme al carnaval. Y también hizo que muchas personas que están fuera del carnaval completamente se acercaran, porque hacía carnaval a su manera peculiar, de otra manera, y eso ha sido que se acercara gente joven, hacía comparsas en italiano, comparsas en argentino, en uruguayo, y llevaba, era otra historia. Y le tengo mucho respeto, me encanta cómo escribe ese hombre. Has tocado buenas referencias para luego sacar tu propio estilo, ¿eh? Ahí vamos intentando. Yo suelto y ya después que me den o que me digan. A ver, que tenemos aquí pregunta del compañero Juan Pedro, que no ha podido venir al programa, pero está ahí en alma y lanzando preguntas. Está malito de la... Está, ¿no?, malito. Por el WhatsApp. Y sin hablar, cuenta una cosita. Te pregunta... En la mayoría de las canciones predomina mucho el contrabajo. ¿Este sonido lo buscabas tú o lo propuso el productor? Es que este disco lo he producido yo junto a mi amigo Alejandro Astola, pero lo del contrabajo ya viene de atrás. Lo del contrabajo y el sonido a la madera ya viene de atrás. Yo con Daniel Abad, con el contrabajista, llevo ya tiempo trabajando. Incluso hemos tocado los dos juntos. Teníamos un formato que solo tocábamos contrabajo, guitarra y voz. Y viene de ahí. Viene de los conciertos que hemos hecho solo los dos, de los ensayos que hemos hecho solo los dos. Y es que el contrabajo, el bajo eléctrico no puede competir con el contrabajo, para mi gusto, por la madera, porque al final es otro, aparte de que te está haciendo el bajo, es una percusión, porque con el dedo gordo le da a la madera y te va llevando un y es muy interesante. La putada es los viajes con el contrabajo. Eso sí. Esa es la puta. Lo llevan el nombre, ¿no? Bueno, pero la puta es para el contrabajista. Sí, no, pero vamos todos apretados y mientras conduce sobresale por aquí un mástil, porque no se cabe. Pero bueno, nos apañamos bien. Tenemos aquí a Nuria, que sabe mucho de esto de la música. Gracias por venir, Nuria. Por sí, cierto. Aquí, ahora tienes micro si quieres ya. Ahora sí. Nada, que muchas gracias, que te quiero y te amo. Oh, qué bonito. Y a Sonia también, que ha venido de visita. Muchísimas gracias también. Y no, te iba a recordar que te recordarás, son músicos con los cuales has trabajado con mucho y sigues. Uno, precisamente, un músico cubano que tenía una... Vamos, se hizo construir una funda de metálica de contrabajo. De Aristóteles, de la vieja trova santiaguera, porque de tanto viajar, pues como decía, mi contrabajo que no me lo rompa. Es complicado, es complicado a la hora de viajar. Funda metálica de contrabajo, o sea, que es difícil. Voy a ser contrabajista. yo quería que nos contaras un poco qué es este término, el nuevo andalucismo cultural, porque bueno, pues aquí en tu disco se escucha rock, hay canciones de autor, hablas de rock and roll, hablas de flamenco, pero por lo menos en tu biografía se habla de eso, del nuevo andalucismo cultural. ¿Eso qué es? Eso, si no recuerdo mal, es de una crítica de un periódico. Yo no he puesto eso en mi boca, es un crítico que ha escuchado el disco y ha hecho esa crítica. Andalucismo cultural, hombre, me siento muy andaluz y muy sevillano de mi tierra, por supuesto. Supongo que tiene que ver con más con tus letras también. Quizás, a lo mejor, por eso era de Sevilla, de Andalucía, pues a lo mejor me han metido en esa bolsa. Pero las fronteras no me gustan a mí, ¿eh? No. Eso sí, estoy muy orgulloso de mi Andalucía, por supuesto, la pongo por delante de todo. Eso sí. Y luego en este concierto del próximo miércoles 19 de octubre, que es en Galileo Galilei, por cierto, a las 9 de la noche, supongo. A las 9 de la noche, pueden estar por allí ya. Vas a repasar estas canciones del disco, pero vas a tocar también canciones antiguas o de alguna antigua ahí. De hecho, he visto hay una por ahí, por vamos, en el canal este de los suecos, que no nos gusta decirlo el nombre. Ah, bueno. Que el canal este que escucha todo el mundo, la del Mojo, ¿no? La canción de. Ah, de Mojo Picón con Chucky. Mojo Picón, esa tiene muchas reproducciones. Sí, ¿no? Esa va muy bien, ¿no? Va muy bien, sí, le gustó mucho a la gente. Esa con el rapero sevillano Chucky. Ajá. ¿Y tu que idea? También es buen amigo. Ajá. ¿Y tu idea es hacer un poco un repaso a tu repertorio en esta presentación? Hombre, primeramente presentar a lo que hemos venido, que es la psicodelia de la Virgen del Patrocinio al completo. Después también se podrán encontrar con Luxin, con Demencia Juvenil, que son sencillos que salieron sueltos. También tocamos del disco de Extractos de Naturalia, Camino de la Alameda, que es la que me quiero hacer con el Pau, que es un gran músico que vive aquí en Madrid además, y además recomiendo su disco nuevo que se llama Antes de que llegue el invierno, que acaba de salir, que seguro que te va a encantar. Aprovecho para decir eso. Y también eso, haremos un repasito por algunas canciones del disco antiguo también, pero principalmente venimos a presentar la psicodelia a lo que venimos. Muy bien, cuando estábamos aquí diciendo, mira, te hemos preparado esta y la otra, y varias canciones, nos has dicho, está Bichito Lu, y eso, porque es tú una de tus preferidas del disco. Se puede decir que la considero, es la más especial seguro, sí, la más especial sin duda, y es la que considero más canción en toda regla de todo el disco. La canción más completa para mí en cuanto a composición es esa, Bichito Lu, aparte que es la más importante para mí. Porque cuenta una historia intensa y que me sucedió en mis propias carnes y no entro en detalle nunca. Ahí lo dejamos, pero para mí es la más importante. La escuchamos. Me encantaría. Venga, va. Sí. Ahí está. Bichito Lu y Antónimo aquí en Música Casual, disfrutando con sus canciones y con su charla. Para caminar me colé por una reja chiquitita que daba pa' los campos de Andalucía. Escucha el mar profundo, el verde pareciera que es el mar. Tierra salvaje, divina virginidad, con el silencio te canté una soledad. Cuando el alma se enreda en la tripa y escupiera caminar, bajo un manto perforado por perlitas que en un tiempo atrás explotaron para ti. Aquí no hay paro en mano, sin pico es libertad. Y ahora que venga el puto rey del rock and roll a darme lesiones a mí, no tengo pedigrí, pero si me hice de raza, bodeguero maleante, comunista del amor. La riqueza se reparte entre tu parte y mi parte, y a mi parte yo sin fe. Al notario que maté, yo sabré que tu volante tan induce movimiento cuando sople fuerte el viento y se te encienda luna, luna cacabelera gitana, mostra llama el camino. A lo lejos viene cabalgando con nombre de tango un ángel caído que quiere robarme el corazón y hacerme un hombre. Visito, dame tu mano, te voy a llevar al paraíso. Puedes ponerte el vestido, apartarte de bailar. Yo sabré que tus volantes están en dulce movimiento cuando sople fuerte el viento y se te encienda la luna. Luna cascabel de la gitana, mostrame el camino. A lo lejos viene cabalgando con nombre de tango un ángel caído que quiere robarme el corazón. Luna cascabel de la gitana, mostrame el camino. A lo lejos viene cabalgando con nombre de tango un ángel caído que quiere robarme el corazón y hacerme un hombre. Yo sabré que tus volantes están en dulce movimiento cuando sople fuerte el viento y se te encienda el luna. Se te encienda en luna. Vaya pedazo de letra. Ha quedado clarísimo. Ahí vamos. Ya te digo, total. Haciendo un poquito de historia, como arrancas en Fondo Flamenco y haces ese extracto de Naturalia, ahí hubo un poquito de choque en lo que se esperaba de ti, o realmente se sabía que tú ibas a tirar por ese registro. No, no sé si lo esperaban o no, yo creo que no. Yo creo que no, porque tampoco me desnudé hasta ese momento. Compartía la mayoría de las canciones del grupo, la componía Alejandro. Yo componía también algunas, pero en su gran mayoría las componía él. Y yo no me había desnudado todavía, entonces no creo que la gente se lo esperara o supiera. Sí, que no tenía una expectativa concreta, ¿no? No, exacto. Ahí yo creo que se sorprenderían incluso para mal. Sorprenderse siempre es bueno. Luego ya la dirección que tomas ya es un secundario, ¿eh? Yeah. Seguro que no se sorprendieron para mal. Ah, ha necesitado su tiempo, eso seguro. Sí. Naturalia es una planta, es un estado, es el mundo. ¿Qué era Naturalia? Naturalia era nuestro lugar. Extractos de Naturalia está en el disco, como tal, es un corte del disco y es una poesía donde yo describo ese lugar, donde nos reunimos y tocamos. Lo recomiendo que lo escuchen. Eso lo he hablado con una guitarra por Soleá que metió mi amigo Sergio Gallardo, muy buena, mientras que yo voy soltando esa parrafada. Uh-huh. Y está muy interesante. Es como yo veo Naturalia. Del sitio donde se está a gustito, exacto, bien rodeado, exacto, y que fluye las cosas del arte. Exactamente. Has dicho algo que yo creo que define muy bien el disco, ¿no? Cómo te fuiste desnudando, o fuiste desnudando tu alma con estas canciones, ¿no? Y yo de hecho leí algo que sí es un poco lo que me pasa a mí, o sea, que escuchas una canción como esta misma, Bichitulú o cualquiera de ellas, y realmente quedas así como pensando, diciendo, joder, esto que acabo de escuchar, a ver, y vuelves a darle otra vuelta, ¿no? A esas letras. ¿Cómo te surgen esas, no sé, esas letras o las composiciones? ¿Creas primero una idea, la escribes y luego ya le pones la música? Es depende, porque algunas cosas han nacido de... Yo le llamo poesía a mi manera, poesía de alcantarilla, porque no tiene ningún... ningún orden así, no he estudiado literatura ni nada de eso. Entonces hay algunas que nacen de poesía y después se le añade la música, o hay otras simplemente que van acompañadas, van haciendo ese run que tienes en la cabeza musical y le vas añadiendo la letra poco a poco. No hay una ley, no hay una regla de tres. Uh-huh. Siempre, muchas nacen de poesía y otras vienen junto con la música. Supongo que en estos 4 años también, en el tiempo que se ha gestado este disco, ha recogido influencias muy, muy, muy variadas, ¿no? Hay un tema, por ejemplo, que tenemos aquí preparado, el, creo, espero no equivocarme, el Várgame Dios, ¿no? Que Várgame es un, Dios. Que es un blues, ¿no? Sí, esta, tenemos 2 versiones. La primera solo estaba, está en YouTube, y es una canción que compuse junto a la artista andaluza Blanca Almendrita. Blanca la Almendrita. Y funcionó muy bien. Lo subimos para esto que están en YouTube de SDMA, de mi sesión de micros abiertos, que van por ahí grabando a cantautores y van subiendo. Y el vídeo funcionó muy bien. Y esta vez pues decidimos meterla en el disco, pero darle un aire nuevo y cantarla yo solo. Aquí no me acompaña ella. Y Diego Pozo, el ratón, pues me tocó la guitarra y cogió ese aire de blues y directamente pues me llevó a mí a cantarlo también de esa manera más bluesera, porque iba cogiendo un toque así más. Así que así nació eso. Muy bien, pues venga, vamos con ella también. Pues vamos ya. Ahí está, Várgame Dios. Várgame Dios. Várgame Dios. Exactamente. Sí, yo es que el acento sevillano lo tengo un poco olvidado. Bueno, se estudia todo. Mira, no. El tinto por mi nariz y vomité flores en el campo hondo. Canción de jazz en inglés, no salta conmigo al precipicio desde el quicio hacia un día propicio. Para el estropicio, no me rompa en la mañana ahora. Sol con girasoles, raca en la resaca y encuentra tu blue. Ya no me vale el conformarme. Solo quiero arrancarte de mi parte. Pataré hasta que pueda regresar. Me desmayé, bailé con risa los lamentos. Abdiqué siendo princesa antes de ser reina. Va en su cielo impuro. Y canté flores en el campo hondo. Canción de ellas en indígena. Salta conmigo al precipicio desde el espacio hace un día propicio para el estropicio. No me rompe la mañana ahora. Solo con girasoles raca la resaca y encuentra tu blue. Salta conmigo al precipicio desde el quicio. Hace un día propicio para el estropicio. No me rompo en la mañana ahora. Sol con girasoles raca la resaca y encuentra tu blue. Estaba ese Márcame Dio de Antónimo y en, aquí en Música Casual. Y estábamos anunciando que va a estar actuando en directo el 19 de octubre, que es este miércoles, en Galileo Galilei. Pero además hay más fechas por ahí que no las cuenta Antonio, que se las sabe todas. Bueno, sí, cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos, Antonio. Si tú te lo sabes, yo tengo chuleta. Gracias, así que dale tú. Antonio, por estar aquí. Venga, pues sigue tú ahí dándole la guitarra a Rinchi, que yo voy a decir dónde vas a estar en próxima fecha, ¿vale? Pues el otro Antonio va a estar el 25 de noviembre en la Sala Pelícano en Cádiz, el 26 en La Mecánica en Jaén, y ya da el salto ya al 2023, y en La Cochera de Málaga el 28 de enero también estará con su gira de la psicodelia de la Virgen del Patrocinio, que aquí le tenemos ocupado con las cuerdecitas. Hoy le tenemos en directo aquí en claro. Agora Sol Radio, que, ¿sí? Que ya es hoy, lo mejor. Hoy 17. Bueno, vamos a escuchar una Antónimo en directo, una cosita que nos vas a regalar para los oídos, ¿no? Se titula Luxin. Hey, Luxin, reina del Guadalquivir. Maldita feromona, se han fosado a mi neurona. Luxi, mírame, observa mi boca, que yo no disparo. Se marcha bailando, marchita chiquita. Qué sofisticado, tanto rebusqué, porque no hay derecho. Que cerca está el techo, ni migas quedaron de esas ganitas de bailar. Me subo a la luna, me bajo a la cuna, porque soy un niño cuando no me ven. Pinto la hermosura, rompo la estructura, perfume manchando el papel. Camino lento y siloso, soy así de asqueroso. Bandolero pasional. Hey, Lucy, reina del Guadalquivir. Tu maldita feromona se enfosaba a mi neurona. vita feromona, bebe. San fosava mine uruna lo si. Gracias. Gracias a ti. Y bueno, sabes, aquí hay momentos en los que, como has podido ver, nos enrollamos, hacemos preguntas largas, algunos más que otros. Pero también hay un momento en el que llega las preguntas cortas, ¿sabes? Cortitas y al pie. Cortitas y al pie, exacto. Aquí, aquí las tienes. Bueno, esto después de este interminable anuncio es el test de música casual, el de las preguntas cortas. Esto sí, como bien has dicho, cortitas al pie, a ver, hay alguna que te puedes enrollar un poquito, puedes enrollarte, pero vamos, sí, cortitas, dale, Antonio. Llegamos con la primera. Va el minuto, mira, mira. No, no, tampoco se trata de que lo hagas en 5 segundos, tranqui, tranqui, relájate. ¿Cuál fue el primer concierto que recuerdas que fuiste pagándotelo tú? O colándote. Pero de tu independencia, de tu independencia. Wow. Así alguno, ¿no? Hostia, si no es el primero, podría ser el segundo, el tercero. Ah, hostia. ¿El cuarto? Extremo duro. Venga, vamos ahí. Buena elección. Extremo duro. ¿Y el primer disco en el formato en el que quieras que tuviste también comprado por ti? El primer disco comprado por mí, yo creo que fue el primero que sacaron los Estopa, fíjate. Creo, ¿eh? Creo que fue el primero que sacaron los Estopa. Comprado con mi paquita y sí, con sí, mi... Sí, exacto, sí, eso. Claro, para que te regalan ahí cuando todavía no estás ahí en la cuna, no vale. Me acuerdo que fue el primero, creo que sí. Estuvo bien ese disco. Sí, a mí me gustaba. Para cantarlo y para ir ahí. A mí me dio por ahí una fiebre, sí, al principio, sí. Con la raja de la falda y todo eso, ¿no? Exacto. ¿Qué canción te hubiera gustado componer? Aquí tienes dos alternativas. La de para forrarte o la de para decir, joder, que esta es la canción que más me gusta. La canción más bonita del mundo. No, valen las dos. Vale. La canción más bonita del mundo. Que normalmente las más bellas no son para forrarse. Por eso. Pues entonces, la de no forrarse. Vale. ¿Cuál? Una que digas, joder, esto. Ah, sí, pero ¿cómo cuál? Que le hubiese gustado componer. Ah, escribir a mí, pero que exista. Sí, sí, claro. Ah, vale. Ah, que estabas pensando en una por construir. Claro. Óleo de mujer con sombrero. Uh-huh. Me hubiera gustado escribir. Uh-huh. De Silvio Rodríguez. Uh-huh. Buen registro también. Sí, me encanta esa. ¿Y alguna anécdota, ya sea simpática, vergonzosa, del estilo que tú quieras, encima de un escenario, algo que tú recuerdes? Aquí te puedes enrollar más si la anécdota es larga, ¿eh? No, es también cortita y al pie porque directamente me cagué encima. Venga. Tiré un peito y me tuve que ir. Me tuve que bajar. Y entró el instrumental mientras. No sé lo que pasó porque me tuve que ir al baño. Pero me pasó. Habíamos comido unas hamburguesas, creo, antes. Yo. Probé suerte y se disparó. Se disparó sola. No, bueno. Así sí, que sí. Eso es lo que me la pasó. Es, que sí, es una jodida anécdota de menos escenario. Mal, menos mal que tenía a mis compañeros que me cubrían. Si hubiera estado ahora con Antónimo solo, la pisía, pero de verdad. Imagínate, dejaría la Lupe mientras. Y bueno, ¿con quién te irías a tomar la penúltima? Puede ser un músico o alguien que esté vivo o muerto, decir. Joder, pero tiene que ser un artista. Un artista, sí. A ver, o bueno, puedes irte con un amigo también, pero con quien quieras. ¿Con quién te irías a tomar la penúltima? Hombre, me iría siempre con mis mejores amigos a tomar una, pero. Pero eso lo haces siempre. Sí, tengo por eso. Claro. Si tengo que elegir, me iría con el rockero sevillano Silvio a tomar la penúltima, que seguro que nunca sería la penúltima. Y si tuvieses un gran poder que lo tienes, ¿eh? Porque ponerse ahí a hacer música, cantar como tú lo haces, eso ya es un poder, ¿no? Pero un superpoder está un poco por encima, ¿cuál sería? Un superpoder. Pues intentaría equilibrar el mundo lo mejor que se pudiera equilibrar y que a ninguna esquinita del mundo le faltara nada y que todo estuviera equilibrado, pero ni comunismo ni su puta madre, ¿no? Equilibrado todo en su punto y que estuviera todo bien, todo el mundo cubierto. Eso haría así con el dedito y haría plá. Desde la noche a la mañana. Seguramente me matarían después, porque no interesa a lo mejor. Bueno, si lo dejas hecho así, igual ya nadie vuelve a lo anterior. Ah, hola, sería así. Pues me encantaría tener ese superpoder. Y hay otra que es una pregunta un poco más íntima. Para hacer el amor, cuando estás ahí, ¿te pones algún tipo de música? ¿No te pones? ¿Te pones la tuya? Pues mira, sinceramente no soy de ponerme música porque no quisiera distraerme. Uh-huh. ¿Música no distrae el sonido a mí natural? A mí me distrae, no quisiera distraerme. Prefiero... Sí, lo natural. Lo animalado. El sonido natural, ¿no? Prefiero, no, porque seguramente mi chica me reñiría. Y yo estaría no, y me daría un café. Cambiando acordes en lo que estás escuchando. Entonces prefiero, no soy de ponerme música para hacer el amor, la verdad. Bien, eso es otra alternativa. Hay que concentrarse. Sí. Por aquí han pasado de todo tipo. Incluso Juan Pedro solía decir que él solía, bueno, pues recomendaba canciones en directo, porque cada tres o cuatro minutos hay aplausos. Con lo cual, eso, bueno, siempre puede ayudar un poco. Un inciso, un empujoncillo. Y nos queda la pregunta gallega, ¿no? ¿Cuánto y por qué tanto? Ahí lo dejo. Y esta no lleva explicación. ¿Cuánto y por qué tanto? ¿Cuánto y por qué tanto? Ahí lo dejamos, es la pregunta gallega. Por amor. Muy bien. Por amor. Perfecto. Sea de la manera que sea, pero abanderado por el amor. El amor y el cariño. Siempre. Perfecto, queda clarísimo. Y ya está. Porque tenemos por ahí otras cosas que tienen que adivinar, sí. Y tal. Pero este test sí que lleva premio, ¿no? Lo que pasa es que no tenemos el premio aquí, pero te lo haremos llegar. ¿Dónde está mi camiseta? No, es más metálico que camiseta. Es más metálico. Y no es metálico. Pero no encuentro, porque tenemos aquí normalmente una versión que nos gustaría que identificaras. Pero no sé qué nos pasa hoy, como esto que nos falta el jefe, pues no sabemos dónde están las versiones. Y no la encuentro. Última hora, ¿no? Claro, estoy aquí, venga a buscar. Te está intentando buscar una canción que sí, es una versión, sí, además, que puede ser en inglés pero cantada por alguien en español, y se juntan varios para que aciertes quién la compuso, quién la canta, pero cómo se trata. Vale, está en no el preguntón. Suerte, no hay suerte. ¿No? Te puedo poner algo, pero eso lo tienes que sacar rápidamente, a ver si adivinas quién es esto, ¿vale? Esa es la familia que a mí me han tocado. Que desde chiquitito yo era marciano. Tomasito. Esa es la familia que a mí me ha tocado. Otra vez. Que desde chiquitito yo era marciano. Ay, ay, ay. Y además, ¿dónde está mi camiseta? Valleca. Yo he visto tantas cosas que... Oh, esto está muy bueno. Que ustedes no creeríais. De verdad, he visto atacar naves en llama. Tirar un vaso de vino tres veces en el estudio. Cerca de la puerta del Mahau, del primo Hau, brillar radio C en la oscuridad. Y todos estos momentos lo tendremos aquí en Radio Vallecas, ¿no? Y no se perderán con el tiempo, sino además os digo que yo soy un practicante y ya es hora de funar. Soy un replicante y ya es hora de fupao. ¡Pupi! ¡Mira! ¡Radio Vallecas! Bueno, y viva Jerez, ¿eh? Y siguió. Que viva Jerez de la frontera, madre mía. Qué máquina. Y siguió. El premio es un disco de versiones que te haremos llegar debidamente en formato CD, porque aquí es lo que manejamos en formato vale, CD. Vale, bueno, todavía mi coche le cabe. Tu coche a mi coche le tu cabe. Coche también como el mío, ya tiene unos añitos, ¿no? A mi coche le cabe. Del 2012, finales del 2012. Está mal. Pues te haremos llegar el regalito y nada, lo dicho. Muchísimas gracias por visitarnos. Ha sido un placer. Antonio, gracias a vosotros. Hemos echado un buen Antonio, ratito. Muy recordamos pasado. Ese concierto el 19 de octubre, Galileo Galilei, más esos que vienen en noviembre, no os perdáis Antónimo en directo, tocando esas estas maravillosas canciones. Pero el miércoles a las 9 les esperamos. El miércoles a las 9 en Galileo Galilei, esperamos a todos número 100. Que vengan allí. Y será un placer verte en directo. Gracias. Gracias a ti muchas por gracias. Estar aquí. Mucha suerte y hasta la próxima. Aquí muchas tienes gracias. Estas puertas abiertas cuando quieras. Un abrazo. Y nos despedimos por el principio, como solemos hacer en Música Casual. Mira tú qué casualidad, que nos vamos con el tema que abre el disco. Esa carta de amor. O de amor. De amor. Ahí está. Hasta la próxima. Gracias. Mami, esa base tú tan tan, con reflejo casi azul, mártir de la España cañí, del verso apostólico, católico y romano. Ahora compás del caminito verde pino, benemérita don Antonio del Ascencio, un río tinto de pasiones, tú tan hembra, no merece como mínimo un caminito de refalla, a su merced, ángela de las mercedes, dulce ángel, me mesiste meses y me será, castañita onubense. Tierra de vuelva a pelar, guisante alumbrando tu carrilla, manita de porcelana, rostro de seda, risa de duendecillo, cual risilla celestial, matriarca de los patriarcas, matriarcado, eslabón de la unión, familia, ay, familia. Ella se marchó, es lo mismo que quien si fuera mi mamá, es lo mismo que quien si fuera mi mamá. Ella se marchó, es lo mismo que quien si fuera mi mamá, es lo mismo que quien si fuera mi mamá. Matriarcado, chirimoya dulce, me rompiste la mollera del corazón. Moya tú, tan moya vos, qué bonita estirpe lleva. Aquí mi carta de amor, doncella, aquí mi carta de amor. Ama de casa y un don maestro licenciado, el nuevo palo inventaron del flamenco universal. En brasa base de lidia, perrito sandía al natural, arroz con higadito, hígado y polea. Extinta pa' los retos, en el nombre de la mamá, la hija, la esposa, la tía y la abuela. Amén. Ella se marchó, ella se marchó. Es lo mismo que quien si fuera mi mamá, es lo mismo que quien si fuera mi mamá. Ella se marchó, ella se marchó. Es lo mismo que quien si fuera mi mamá, es lo mismo que quien si fuera mi mamá. Sol, tengo tardes de azotea. Tengo un tirador en el corazón que refresca al que se pone a mi vera. Tengo claro que, siendo estafador, alguien

estos acordes de Mark Knopfler en Local Hero nos introducen en esta sección en la que hacemos un guiño a esas cosas que han pasado musicalmente hablando, pues tal día como hoy, 17 de octubre de 1968, nació Ziggy Marley, el hijo de Bob Marley, que ya cumple 54 años, que ya no es un chavalito, pero que tuvo algunos temas, bueno, una onda reggae, pero también con una diferenciación importante de su, el gran Robert Nesta. Estaban apuntando una pequeña anécdota sobre el patriarca en un concierto con el bastón de mando y una cohorte increíble. Ahí lo dejamos. Si vamos ya a los discos que se publicaron ese mismo día de años atrás, nos vamos a ir hasta el año 1964, arranques, inicios de los Rolling Stones, que lanzan su disco 12x5, dando un gran salto ya. En 1980 Bruce Springsteen lanzó su famoso The River, que luego escucharemos el tema. 1989, cerrando ya la década de los 80, Kiss lanza su disco Hot in the Shade, y también nuestro querido George Harrison, que ya sabéis que es el Beatles que más aclamamos y más personalizamos en este programa, George Harrison publica Best of Dark Horse, que también vamos a escuchar un tema de él. Pasamos a la siguiente década. En 1994, también el 17 de octubre, Pink Floyd lanza su single High Hopes. En 1996, dos años después, el gran Eddie Van Halen lanza su Best of Volume 1. 1997, 17 de octubre, al año siguiente, Green Day publica su single God Riddance, Time Not Your Life. Y ya en el siglo XXI, en 2005, Depeche Mode lanza su disco Playing the Angel. Estos son un poco el recorrido que os hemos sacado para este día, y las dos canciones que os vamos a sacar en concreto de estas efemérides. Por un lado sería The River de Bruce Springsteen y Dark Horse de George Harrison, de ese disco que os hemos citado hace un momento. Y estos son los dos temas que hoy en Música Casual, desde los estudios de Agora Sol Radio, os regalamos previamente investigados. Y cómo no, este de River, de El Jefe, se lo dedicamos al jefe del programa. Claro, de vos, es verdad, Juan Pedro. Ahí va. Está, enterito para ti. No te ponemos la versión de los 10 minutos, pero te ponemos una para que lo disfrutes. Para Juanpe. I come from down in the valley where Mister, when you're young, they bring you up to do like your daddy done. Me and Mary, we met in high school when she was just 17. We drive out of this valley down to where the fields were green. We go down and Came to sleep before you. Let me Bueno, tenemos hoy en el programa un momento especial. Se puede convertir en una nueva sección. No sabemos, ya sabes esto. Peticiones del oyente en vivo y en directo. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, Antonio, tenemos aquí a la propia interesada que nos lo puede contar ella, porque hay que buscarlo. Primero, esto es el maravilloso mundo de la tecnología. Tú lo dices, lo buscamos y suena. ¿Puedo hablar ya? Sí, perfectamente. Hola, Juanpe. Es que te he echado mucho de menos. Me hubiese encantado que hubieses estado aquí porque, bueno, pues hacía mucho tiempo que no te veía. Y nada, y ahora acordándome aquí de Brasil y hablando de Brasil con Antonio. Exactamente. Pues nada, que digo, ¿puedo hacer una última petición? Porque yo es que no estoy con el rollo ese De más de lo mismo, porque es que tengo que leer mucho y no tengo tiempo. Y entonces les he pedido una quiero hacer una petición y te la dedico a ti, George Ben George, Un País Tropical. Guapísimo, que te quiero mucho y a ver si nos vemos pronto. Bueno, el miércoles quizás, ¿no? Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza! Em fevereiro, tem carnaval. Eu tenho um fusca e um violão, sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Sambaby, sou um menino de mentalidade mediana. Pois é. Mas assim mesmo feliz da vida, pois eu não devo nada a ninguém. Pois é. Pois eu sou feliz, muito feliz comigo mesmo. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Em fevereiro tenho um fusca e um violão, sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Sambaby, eu posso não ser um grande líder, mas assim mesmo lá em casa todos meus amigos, meus camaradinhas me respeitam. Essa é a razão da simpatia, do poder, do algo mais e da alegria. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza! Em fevereiro tem carnaval. Eu tenho um fusca e um violão, sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. No patropi, abençoado por Deus e pode portador. Mas que bebê! Em fevereiro tem carna. Eu tenho fogo e o viol. Sou planeta, uma deixa bater. Sou planeta, uma deixa bater. Eu sou planeta, uma deixa bater. Eu sou planeta, uma deixa bater. Eu sou planeta, uma deixa bater. No meu Brasil moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza! Em fevereiro tem carnaval. Eu tenho um fusca e um violão, sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. A cuiquinha. Moro num país tropical, bibi, abençoado por Deus e bonito por natureza. Esse bibi foi de campeão mundial. Em fevereiro tem carnaval. Eu tenho um fusca e um violão, sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza! Em fevereiro tem carnaval. Eu tenho fusca e um violão, sou flamengo e tenho uma nega chamada Teresa. Sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. flamenco e uma nega chamada Teresa. Sou flamenco e uma nega chamada Teresa. Eu sou flamenco e tenho uma nega chamada Teresa. Anyone on the air? Is there anyone on the air? Right. Oh, just like that, you mind. But it's the one we make you feel so bad. You might just stop your feeling and you want. Música casual, de 8 a 10 de la noche. Lo tenemos todo. I'm standing my back door, looking at the evening sun go down. Ya estamos aquí con el más de lo mismo, que es lo mismo de siempre. Más de lo mismo es que acaba el programa tú mismo. Sí, eso sí. El concepto es el mismo, pero concepto, cada semana tenemos temas diferentes y canciones diferentes. Así parece que estamos repitiendo lo de la semana pasada. No, pero bueno, el propio título lo indica. Más sí, de lo más mismo. De lo mismo. Canciones conocidísimas, hits, ¿cómo es? Hit wonders. Grandes hit éxitos one wonder. De la radio comercial que casualmente suenan a veces en este programa para terminar. O a veces no son tan no. comerciales porque no salen de nuestras cabezas retorcidas para buscar la mejor canción que guste a quien nos escuche. Eso también es verdad. En este caso, bueno, pues el que propuso la temática pensó que lo del 12 de octubre podía ser un buen momento para unir a los pueblos suramericanos entre ellos, ¿sabe? Para que cada uno esté, pues, un grupo de aquí, otro de allá, no nadie de España, sino de allí, de allá. De allá. Era un poco, ¿no? Pues, el homenajear a esa lengua, a ese idioma que es el español, que se habla, aparte de aquí, en todos esos países de Hispanoamérica, de Latinoamérica o Sudamérica, y elegimos... propusimos la opción de buscar dúos o duetos de cantantes latinos haciendo grandes canciones, ¿no? Uh-huh. Y de esa propuesta salieron, como siempre, tres. En tercer lugar, con un 28%, que no está nada mal, casi una tercera parte, La Chilinga, de Calle 13 y Rubén Blades, ahí empastando estos dos músicos de manera maravillosa. Y un vídeo muy interesante, además. Sí, ¿eh? Sí, es verdad, porque hay veces que os recomendamos que el vídeo lo veáis. Otras veces nos encontramos con esa foto fija que continuamente durante la canción toda entera está solamente una imagen, pero en este caso no. En este caso, Calle 13 suele tener unos vídeos bastante ilustrativos. Y tener a Rubén Blades al lado siempre es un lujo, pero no ganó. Y lo que ha pasado, que no suele ser lo habitual, es que las otras dos opciones han tenido los mismos votos, un 36%. Y ya, claro, la puedo decir que se suban los dos al cajón de más alto, como en las carreras, ¿no? Porque claro. Igual la segunda, primera, segunda, da igual. Por un lado está el tema Piensa en mí, interpretado por Natalia Lafourcade y Eugenia León. Y por otro, Vasos vacíos, de Celia Cruz y Los fabulosos Cadillac. Estos dos temas han quedado en primer lugar. Por lo tanto, hoy vamos a tener como el detalle de acabar con dos canciones en vez de con una, uh-huh. Y que el orden de los factores en este caso no altera el producto, tan buena es una como la otra. Yo creo que lo debe poner el título de la canción. Entonces, o bien Piensa en mí con Los vasos vacíos, o bien con Los vasos vacíos piensa en mí. Eso ya vale, vale. O sea, está bien. O sea, que además tenemos que hacer. Eso ya lo dejo a tu elección. Un Antonio. Poquito, o sea, si que quieres, cuando. Si estás tomando algo, vacía el vaso y luego piensas, o lo hazlo al revés, vale, tú decides. Vale, vale, o sea que cuanto más vasos cuanto más vasos vacíos acumules, más piensas en mí. Puede ser. Podría ser. O sea, podríamos, ¿no?, intentar poner las dos canciones a la vez, pero ya entraríamos. Y como piensas en mí, vas a vaciar muchos vasos. También es verdad. Venga, vale. Estamos en un jardinaco aquí totalmente. Empezamos con por Piensa en mí, que se escribió en 1935 por Agustín Lara, que no veas tú ya lo que ha llovido, ¿no? Compositor mexicano y su hermana, por supuesto, María Teresa Lara también. Se popularizó en la película Revancha de 1948, estamos hablando de un tema de mucho tiempo, aunque para las personas no demasiado avezadas en este tipo de música pensaban que la canción era de Luz Casal. Pero Luz Casal la interpretó en 1991, que era una versión de aquel de Agustín Lara para la banda sonora de Tacones Lejanos de Pedro Almodóvar. Y a Natalia debe ser que le gusta mucho esta canción, porque aparte del dúo con Eugenio León, también hizo otro que hubiera valido también para presentarlo en la opción, con Vicentico, en el álbum Mujer Divina, homenaje a Agustín Lara de 2012, con lo cual esta tenía dos opciones. Y Vicentico es el cantante de Fabulosos Cadillac. Eso me has hecho un spoiler, porque era justo la sorpresita que yo iba a dar en el siguiente, que era, ¿ves? Me has vaciado el vaso antes de bebértelo. Vamos con Vasos Vacíos, que es un tema de los Fabulosos Cadillac, del disco El Ritmo Mundial de 1988 y también el nombre del primer y más premiado álbum recopilatorio de 1993, que incluyó dos canciones nuevas, Quinto Centenario y una de las que más se le conocen, Matador. Y en este disco se incluye justamente en este tema la colaboración con Celia Cruz, que es el tema, uno de los tres temas que os hemos propuesto. Y ahora, curiosamente, claro, ahora ya no es tan curiosamente ni sorpresivo, porque Rafa ya lo ha dicho, pues los dos duetos los podemos convertir en cuarteto, porque Vicentico está por medio de ambas canciones. Bien, por bien. Mi parte, nada más. Besos, abrazos, repartidlos, y seguro que la semana que viene volvemos a estar aquí con mucho cariño y pasión. Chao. Exacto. Pasarlo muy bien, buena semana. Gracias, Antónimo. Recordamos, el miércoles 19 de octubre estará actuando en Galileo Galilei, concierto recomendado. Y lo dicho, buena semana. Hasta la próxima. Tienes un nombre.